Juan Miguel Basulto. Ay, ay, ay. Surgido de Chivas, el 4 de Coras. ¡Disparo! ¡Necaxa! ¡Necaxa es campeón! ¡Necaxa! ¡Como héroe! ¡A Jesús Gallardo! ¡Levanta el título de Liga! ¡Apertura 2014, Gilberto! Hola, ¿qué tal? Así empezamos el programa número 38 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker. Estoy muy feliz. Supongo que mis compañeros también lo están, pero vamos a preguntarles a ellos. Están conmigo Don Murdoch Eras, compadre. Pues, ¿qué vamos a decir? ¿Contento? Creo que se queda corto. Pues feliz, alegre, toda la vez. Quiero llorar. Otra vez. Pero bueno. No, la verdad es que muy sorprendido y casi, mira, creo que ya me dio diabetes o algo así, porque estuvo cañón, pero pues feliz también de estar aquí con ustedes. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás tú, compadre? Muy bien, yo creo que igual que ustedes, felices por el título que obtuvimos. Igual, yo creo que perdí unos 10 años de mi vida después de todo lo que hizo sufrir el equipo, y ya yo les estaré diciendo más o menos cómo se vivió ahí en el Rayo Pibil, que fue un ambiente bastante padre, pero pues ya en el transcurso del programa se los digo. Ok, pues qué podemos decir sino que gracias, Miguel Fuentes, ya estamos armando el club de fans, ¿no? De hecho tú dijiste que ibas a hacer el ¿tú, que sí? Inaugurara ese club de fans. Tengo la suerte de tener la credencial número uno. Alex tiene la dos. Y Murdo, compadre, no estabas, te tocó la tres. No le hace. Siempre creímos en él. Lo dijimos hace un programa, hace dos programas también, ¿no? Siempre creímos en él, exacto, Alex. Siempre. Desde el principio lo apoyamos aquí. Desde nuestra trinchera lo apoyamos desde el principio, desde que se dio a conocer que él sería el técnico del equipo. Pero bueno, entremos en materia. Partido de vuelta final de la Apertura 2014. Coras contra Necaxa. ¿Qué les pareció el juego? Híjoles, creo que ha sido... En Aguascalientes y despertaste a todo el mundo con ha sido, creo que, el partido más emocionante que he vivido en mi vida, así, tal cual, porque nos llevó de la cima a la derrota, a la esperanza, a ya quedar, a pensar que estábamos fuera, o sea, que no había más, y pues lleno de emociones, de arriba abajo, de abajo arriba, y con un final épico que todos recordaremos y le estaremos platicando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿no? En ese sentido, pues creo que fue un gran partido, un gran espectáculo. Mucho se dijo en las redes que incluso, que sin duda es mucho mejor partido que cualquiera de lo que ha habido en la liguilla hasta ahorita, en la primera división. Entonces, incluso creo que la final, ¿no? O sea, de lo que haya en la final que ya está definida, no se va a comparar sin duda a lo que se vivió en ahí en Tepic. Sí, coincido, fue un partido cardíaco. ¿Qué más puedo decir al respecto? O sea, el Necaxa salió a buscar lo que tenía que buscar, que era ganar el juego, pero se encontró con una serie de complicaciones tan extrañas, o sea, como si fuera un videojuego, serían niveles, ¿sabes? Así de bastante, empezar desde el gol que vas ganando y tienes el partido controlado, pero entonces algo pasa y te dan la vuelta, o sea, no, y luego el ambiente, bueno, allá por ejemplo en el Rayo Pibil, que fue donde yo lo vi, o sea, igual, ¿no? Te contagiaba la gente de la alegría del gol cuando ibas ganando, y luego te desploman por los dos goles en contra, luego ves el partido y ya está prácticamente en la lona Necaxa con ese tercer gol que Gallardo, digo, qué bárbaro, pero cómo nos hizo sufrir eso, Y luego el éxtasis, ¿no? De nuevo, no sé. Y luego un agradecimiento a Víctor Lojero, que tiene muchos detractores, pero creo que esta vez sí pesó Lojero en la final. Pero en realidad todos, ¿no? Todos hicieron un trabajo formidable. Cuando se quedan con 10 hombres, pues es todavía más heroico, ¿no? Y sí, es un partido, yo creo que también el de mayor emoción. Unos lo comparaban, no sé si sea lo mismo, pero con el partido del Real Madrid, aquella vez en el Mundial de Clubes, pero yo creo que no, ¿verdad? O sea, este fue, por mucho, el mejor que ha jugado Necaxa ya en años, ¿no? Sí, bueno, no creo que no se puede comparar, ¿no? Lo de Necaxa, vaya, es para resaltarse, y tan así que el partido por sí mismo y lo que hizo Necaxa generó muchos espacios, ¿no? La nota del ascenso, normalmente ignorado por muchos, ganó muchos espacios, incluso hasta en periódicos deportivos, en sitios de noticias, ¿no? Por ahí un periódico en Guadalajara, un periódico de información general, puso ahí un recuadro con lo de Necaxa en su primera plana. Y pues es que es eso, la manera en la que se da, ¿no? Me parece que, bueno, no sé ustedes, yo cuando Beto Padilla mete el primer gol, oye, te emocionas, dices, sí, así es, y ahí vamos, ¿no? Y lo que dice Alex, de repente, como que el ánimo de todos, yo creo, se desplomó cuando viene el gol del empate, primero así, como que, ay, y dos minutos después, el penal, la roja y el otro gol, como que sí, muchos nos derrumbamos, ¿no? Ya ni decir con el tercer gol, creo que todos pensamos que ya estaba definido. Porque aparte Necaxa estaba jugando, sí, buscaba atacar, pero desde mi punto de vista estaba jugando en ese momento como en cámara lenta, ¿no? Sentía yo que le faltaba intensidad a Necaxa, pero bueno, el penal nos revivió y pues el penal lo grité igual que el primer gol, ¿no? Pese a que se veía complicado alcanzar el empate, pues yo lo grité igual y supongo que todos fue lo mismo, ¿no? Los dos goles de Lojero, pues ya lo dijo Alex, ahí están sus detractores. Que me vuelvan a decir que no pesó Lojero, ¿no? Primero nos puso en los tiempos extras y después nos estaba en esa instancia. Sí. Un error de Riestra, un error infantil, yo creo, en el último segundo, hace aún más dramático esto, ¿no? O sea, Necaxa jugaba con 10, jugó con 10 la mayor parte del partido y de 3-1 había pasado a ganar 4-3 y nos empatan literalmente en la última jugada. Era otro golpe, ¿no? Pero, ay, la manera de cobrar penales majestuosa también, ¿no? O sea, todo lo de Necaxa ayer fue excelente, ¿no? O sea, la actitud de los jugadores. Yo durante el partido criticaba los cambios de Fuentes. Cuando estaba el 3-1, yo literalmente en Twitter puse que ya estaba y que sin culpar a Fuentes me parecía que los cambios se habían equivocado otra vez porque había entrado Chaurán, había entrado Tata, que habían jugado muy poco, pero bueno, Tata, aunque sea de penal, se hizo presente, también en la serie tiró bien, y de alguna u otra manera jaló marca, ¿no? Pero bueno, todo lo de Necaxa, lo que implica, ¿no? El haberse levantado de esa forma, pues, de destacar sin duda. Sí, creo que la clave fue que, bueno, dos cosas, primero, que a pesar del tercer gol era para que el equipo se hubiera desmoronado. Digo, lo que habíamos visto durante el torneo, incluso con ese gol de 4 segundos, que en 4 segundos se les cayó la moral y ya no hicieron más en todo el partido, ¿no? De visita no habíamos hecho que más de un gol, no sé si en algún partido dos. Entonces era como que ya todo lo que habíamos vivido durante 4 meses atrás nos indicaba que era momento de agachar la cabeza y aplaudir el esfuerzo de los jugadores, pero ellos nunca lo creyeron así, y eso creo que es lo más importante de todo, la personalidad y la fortaleza mental que caracterizó al equipo ya en la liguilla, y fue lo que finalmente los levanta, ¿no? Eso, y que, bueno, obviamente el penal que sí, yo la verdad creo que no era penal lo que le marcaron a favor a Tata, esa mano no pudo haber sido intencional, a mi punto de vista. Ajá. Pero que se compensaba con el error del partido de ida, ¿no? Que eso que en la transmisión de TVC se les olvidó completamente que había habido un partido anterior y que ahí Isijara era el autor del que le tendría que haber dado la ventaja momentánea a los nuestros Rayos. Ahora, no se les olvidó. Y por otro lado... Perdón. Sí. Ah, bueno. Y por otro lado, el otro momento clave es sin duda la lesión de Ishihara. Porque entonces ya con Chaurán, Tata y Lojero, pues entonces ahora sí a preocupar a todos los defensas. Y con el desorden que se traían desde el primer partido, lo dijimos, era muy fácil llegarle a Coraz. No, era claro que su fuerte no estaba en la defensa. Entonces sí se pudo que generar los espacios que dice Staker. O sea, por eso llega solo Lojero dos veces, y él esas dos veces mató a los Coraz. Entonces creo que eso fue lo... Digo, más allá de la ineficacia que había mostrado Ishihara en los últimos años, 10 juegos, creo que le jugó a favor los cambios que hizo a Fuentes, a sorpresa de todos, ¿no? Desde la entrada de un jugador como Néstor Holguín, en lugar de a la Fita que venía jugando y que le había pesado, lo habíamos dicho durante la liguilla, esa novatez, digamos. Y Holguín entró en ritmo y lo hizo bien en general, me parece. O sea, no desentonó. Y eso también habla de lo que decía Fuentes, que tiene un equipo muy vasto y que todos están para responder al momento que se les llame. Sí, lo de Ishihara, yo creo, bueno, yo fui uno de los que le tiró más a Ishihara, pero el tiempo que jugó en el partido, creo que pues de ganas no le podemos decir nada, ¿no? O sea, yo creo que todo el equipo estaba al menos mostrando eso. Incluso Shaggy, ¿no? Shaggy jugó lesionado también el partido. Y creo que también, igual que tú, creo que el penal es un poco, digamos, rigorista. Pero, o sea, a final de cuentas nadie se va a quejar, ¿no? O sea, y a final de cuentas creo que Necaxa vuelve a... Que lo suyo es ganar fuera del Victoria, ¿no? Con playera, como tú dijiste, Murdoch, de visitante. Y pues ya después de este primer paso, pues ya hay varias cosas que se deben, no sé, como pensar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tata, que lo borró de toda la liguilla, ahorita lo mete y le funciona de alguna manera. No sé si esto lo vaya como que a dar un valor diferente y lo vayan a dejar en el equipo, o se vaya a ir de cualquier manera, pero esas cosas, ¿no? Porque el objetivo de Necaxa entonces ya cambia un poco. Bueno, es obviamente buscar el bicampeonato, pero también no sé qué tanto sea como preparar una posible final de ascenso, ¿no? Ya creo que el objetivo de Necaxa está mucho más claro ahora, ya no tienen esa presión que tenían normalmente en los segundos torneos. Y pues faltará ver, ¿no? Porque, o sea, estamos disfrutando el campeonato, pero ya en cuestión de un mes volveremos a jugar el primer partido contra el Celaya, si no me equivoco, allá en Celaya. Entonces sí, no hay mucho que podremos disfrutar, ¿no? O sea, nada más el partido, esta semana de descanso, y luego ya pensar nuevamente en qué le pasará al equipo, ¿no? Respecto a lo que decías, Murdoch, de lo de que a los señores de TVC Deportes se les olvidó que había habido un partido de ida, pues no se les olvidó, ¿eh? O sea, ellos estaban fieles a su bandera, no voy a decir que su bandera Cora, pero sí su bandera Tinecaxa, y no dejaban de lloriquear por la expulsión de Abraham Coronado en el partido de ida. Mas, sin embargo, nunca dijeron lo que mencionabas, el gol de Ishihara, que era legítimo, ese nunca dijeron nada. Igual durante el partido, hacia el final, lloriqueaban por el penal que inexistente que había revivido a Necaxa. Mira, ahí yo pienso que sí, no sé si reglamentariamente o no fueron penal, porque me parece que no es una mano deliberada, pero la cosa es que cambia la trayectoria del balón, o sea, mata el balón. Hay un contacto con la mano, pero mata el balón, entonces... Me imagino que ahí es donde juega el criterio del árbitro, ¿no? Si el balón no le pega, pese a que pueda pegar en su pierna, si el balón no le pega en la mano, igual y pasa y la jugada sigue, ¿no? Cosa es que el balón no pasa. Y su barrida es como que muy rara, ¿no? Porque ajá, normalmente te barres, pero con la mano, o sea, pegada a tu cuerpo. Y este defensor como que la hace para atrás, ¿no? Como para impulsarse o no sé qué quiso hacer. Y es donde para le pega la pelota, sí, sí, sí. Y es ahí cuando, entonces, cuando la pelota choca con su mano. Ajá. Por eso yo digo que es un poco tal vez rigorista, pero eso no quiere decir que no sea penal, porque, o sea, muchas veces con un ligero contacto también es penal, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya depende mucho del árbitro. Si decidió así, pues ya, ¿no? O sea, no se pueden quejar del penal. Es como si nosotros nos hubiéramos quejado del gol que le quitan a Isijara y estuviéramos diciendo, es que ese gol, no sé, ¿no? O sea, y lo dijimos en el podcast pasado. O sea, no se dio el gol y tenemos que ir a ganar al estadio de Coras. Pues sí, es lo mismo. En fútbol picante, Felipe Ramos Rizzo hizo el análisis arbitral y él coincide que con el árbitro del partido, dice que está bien marcada la falta, precisamente porque cambia la trayectoria del balón, porque detiene el balón. Igual dice que están bien aplicados los dos penales a favor de Coras y las dos rojas para Necaxa. Sí, eso sí. Y sí, me parece que sí. Creo que lo de... ni siquiera Coras se pronunció al respecto del arbitraje, y lo de TBC, la verdad no sé qué es, pero bueno, igual puede ser, ¿no? Igual podemos saber qué es, porque desde la anterior etapa de Necaxa en el ascenso siempre han traído bandera anti-Necaxa. Y bueno, pues primero que era sus problemas con la televisora, que era propietaria del equipo, con Televisa. Pero pues rayan en lo patético esos señores. Se convierten en porristas del rival siempre. Y pues bueno, o sea, ya ellos y la credibilidad, ¿no? Su credibilidad. Sí, sí. Además, bueno, eso que dices de Coras ya entra en otro punto, ¿no? Que es, o sea, sí destacamos mucho lo que Necaxa hizo para voltear el marcador y, bueno, llevarse la copa, pero me parece que le sale lo... O sea, también un punto por el que Necaxa gana es porque Necaxa le sale como que el callo de estar ya en la división, de haber jugado ya muchas liguillas y tres finales, y a Coras le va esa inexperiencia con tanto chavo, que es un tanto lógico, y es su primera final. Le faltó el manejo de partido, teniendo tres goles, bueno, contra uno. Me parece que decir que el penal que lo revivió, que era el 3-2, ni siquiera era el empate, era todavía el segundo gol, todavía tenían la ventaja de uno. Me parece que es muy triste, ¿no? Porque todavía teniendo 10 hombres, o sea, Coras tenía el partido en su mano, y la verdad es que su mal manejo de partido, tanto de los jugadores como del Tiburón Sánchez, me parece que terminan también siendo un factor importante para el título de Necaxa. ¿Cómo? Sí, es lo que... por ahí va la cuestión del cartón que publiqué. O sea, en la rueda de prensa de la ida, Tiburón dice, pues es que este es un sueño que venimos persiguiendo desde hace 6 meses. Así de, por favor, no nos vengan con eso, ¿no? ¿Cuál sueño? O sea, no puedes añorar algo que pues, ni sabes de qué se trata. O sea, el buscar un ascenso, pues, ni siquiera descendiste, o sea, ahí naciste, no conoces otra cosa. Entonces, creo que sí ya nos tocaba y era justo que Necaxa llegara al campeonato. Ahora, nadie se lo iba a regalar y a pesar del rival, o sea, al final de cuentas era el primer lugar general y fue un equipo que arrasó, bueno, no sé si arrasó, pero fue mandón durante todo el... durante todas las fechas del torneo, de la fase regular, y pues estuvo en constante pelea por la cima ahí con los Mineros, ¿no? Final de cuentas decíamos que era más equipo Mineros, pues fue un equipo más de ascenso, como que a pesar de ser un equipo nuevo, pues traía todo el conocimiento de la división y de cómo se debía jugar y del estilo de juego, ¿no? Así a morder y a patear. Y estos Coras, pues a la mera hora, como que se paniquearon, les dio pánico escénico de saberse 3-1, de tener el partido en la bolsa y no saber cómo manejarlo. También es así que su estandarte, Pacheco, que entra de cambio, le dan el gafete de capitán y en la primera jugada que va a pelear el balón, mete una falta muy fuerte, o sea, que le significa una amonestación. Entonces, ahí era un signo de que ese Coras no estaba fuerte emocionalmente, de que era tambaleable e insisto, todo el mérito aquí se lo doy al equipo, a los jugadores para saber sobreponerse a esa situación adversa del 3-1 y con eso, y con esas amígdalas que dice Hugo Sánchez, sacar el partido adelante. Es que a mí me parece que Horas nunca buscó el marcador que tenía a favor. En el, o sea, Necaxa, te digo, es que parecía que era por niveles de dificultad. Metes un gol y entonces vas al nivel 2 y te meten un empate, y al nivel 3, así. De verdad, o sea, porque Necaxa ni siquiera estaba jugando mal el partido, o sea. Y todo lo que generó Coras fue meramente fortuito. El primer gol fue un golazo que no podía detener nadie. El segundo, un error de un defensa. O sea, el tercero fue error de Gallardo. O sea, no, yo no pienso que Coras tuvo una intención en toda la serie de llevarse la final. Entonces creo que sí hay un poco de justicia en esto. Y la verdad es que lo que vivió Necaxa para llegar a la final, no en el torneo general, sino en la liguilla, o sea, fueron tres rivales que, si tú, es lo que yo escribí en mi columna, o sea, si tú nos decías, tienes que enfrentarte al Atlante, a Mineros y luego a Coras para ser campeón, tú ya no veías la liguilla, ¿eh? O sea, si estabas viendo el torneo regular, ya no veías la liguilla porque sabías que te iban a echar en la primera, pero fue como un cambio muy raro, ¿no? O sea, en el torneo pusieron una cara y en la liguilla otra, y es lo que finalmente consigue que Necaxa fuera ya campeón. Me parece que, vaya, Necaxa, ante los ojos de todos, supongo que a excepción de los imbéciles de TVC Deportes, es justo ganador, ¿no? Porque desde el minuto uno de la serie, Necaxa fue el que buscó, el que fue al frente en busca de goles y de quedarse con el título, ¿no? Lo de Coras, no sé si fue pánico escénico, no creo que haya sido pánico escénico. Pienso yo que sería más algo de exceso de confianza, quizá. Me parece que con el 3-1, Coras ya se sentía campeón. El equipo quizás se relajó, pese a que Necaxa todo el partido fue mejor, aclaro. Y me parece que, así como nosotros pensábamos que el 3-1 ya era definitivo, me parece que los jugadores de Coras igual, ¿no? Así como que el mismo estadio, como que ya estaba la fiesta empezando, e incluso empezaron los soles, ¿no? Entonces me parece que Coras pensó que el 3-1 le bastaba, y por fortuna no fue así, ¿no? Ahora también, ahora decían de Gallardo el tercer gol. Sí, puede ser un error de Gallardo el tercer gol, pero al menos a mí Gallardo fue de los que me cayó la boca, ¿eh? Sí. Y de destacar lo que hizo en la serie de penales, porque ataja el definitivo, sí, se convierte en el héroe, pero el tiro de Pacheco y uno más, no sé quién, no recuerdo cuál, el cuarto penal de Coras, estuvo a nada de sacarlos. O sea, parece que no fue casualidad, ¿no? O sea, los adivinó y estuvo cerca de sacarlos, y pues bueno, me parece que habría que destacar. El del Bofo también estuvo bien cerca de... Sí, desde el del Bofo. El del Bofo estuvo muy cerca también de pararlo, pero bueno, al final no lo consiguió. Pero tanto él como el perrito Sánchez, me parece que es de los que llegaron. El mismo Gallegos, ¿no? Otro refuerzo que llegó para sumar. Y al final de cuentas también el mismo técnico, ¿no? Que sabía bien qué jugadores estaba trayendo. Digo, a excepción tal vez de Corocito. Bueno, oye, al perrito yo le tiré desde antes que llegara. Todavía no se ponía la camiseta y yo le estaba tirando. Y no, qué manera de entregarse también. Quizá no es un crack, no voy a decir que es un crack, pero qué manera de entregarse, ¿no? Se los comentaba yo la semana pasada en la ida. Qué manera de correr todo el partido del perrito también. Lo de Fuentes, pues ya saben, aquí siempre lo apoyamos, siempre confiamos ciegamente en él y no nos defraudó. Y bueno, como ellos muchos, ¿no? Porque por ejemplo decía Murdoch, Néstor Holguín, decía yo que Néstor Holguín tuvo pocos minutos, los tuvo, ¿no? Pero como decía Murdoch, no desentonó, o sea, entró en el partido más importante del torneo y no desentonó. Quizá por ahí al principio, la primera amarilla del partido fue para él, quizá se la ganó de una manera un tanto tonta y también injusta, porque Coras había empezado pegando, y Necaxa a la primera le sacaron la amarilla, ¿no? Pero sí me parece que en general Fuentes supo sacar lo mejor de cada jugador, ¿no? Supo mover sus piezas y bueno, ya tenemos un par de programas diciéndolo, también hay que darle el mérito, ¿no? A Miguel Fuentes por los cambios, por los ajustes que hizo, por los movimientos de jugadores, etcétera. Pero en general, si me dijeras de un jugador que quedó a deber, sí hay algunos que quedan a deber, sobre todo algunos que ya estaban, pero en términos generales, muy bien todo el plantel del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y criticamos mucho, bueno, no nosotros tanto, pero sí varias personas criticaron el hecho de que encontró el 11 sin extranjeros, ¿no? O sea, varias veces en el torneo, bueno, más bien en la liguilla, fueron puros mexicanos. Incluso desde el partido contra el Atlante, el primero de liga, temporada regular, creo que sí eran puros mexicanos, y desde ahí empezó como que a formar el equipo que finalmente terminó jugando más seguido, ¿no? Entonces creo que sí, es una cachetada para todos nosotros que nos dan. Murdoch siempre confió también en Miguel Fuentes, nunca le cuestionó sus parados tácticos. nosotros fuimos los únicos de todos los megaquistas que confiaban en él. Nadie confió en él más que nosotros tres. Están orgullosos de eso. Pues digo, creo que insistir en que, pues nombre a nombre, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, o sea, partidazo del capitán Padilla, o sea, de tener pues mermada tu defensa con un error, o sea, un error muy simplón, parece, de lo que hizo Ramos en esa barrida, que me parecía ya era innecesaria, ya estaba encima, ya se le había adelantado el balón un poco, ya estaba encima también Gallardo. Me parece que difícilmente hubiera podido anotar ese gol, ¿no? El delantero, pero bueno, es un error, y el sobreponerse a eso, a organizar su defensa con Riestra, que dio también un partidazo. Yo también decía, pues es que fue un error, una falta de concentración, la mano del que le da el empate a Coras, ¿no? Pero cierto, también me comentaba por ahí, pues es que el tener ese vendaje que le limitaba la visión, a lo mejor tuvo que ver en el hecho de que no sabía quién le venía detrás o cómo brincar, y al final de cuentas pues mete la mano. También me parece que es un tanto accidental, pero también estoy de acuerdo en que se haya marcado el penal. Y de ahí para adelante, o sea, el mediocampo, Michel, pues, el Michel que conocemos, el Shaggy haciendo la doble función de carrilero como extremo también, el perrito Sánchez se ajustó a la lateral derecha. Entonces creo que esa versatilidad de tus hombres, tu once inicial, más lo que te pueden aportar cualquiera que elijas en banca, eso es muy importante. Tener una banca confiable es lo que le da también en este caso a Fuentes el poder avanzar en todas las instancias, ¿no? O sea, porque Gallegos, el chileno, pues creo que ha sido el mejor refuerzo extranjero que hemos tenido en un buen rato. Vamos a esperar, es el primero, así igual llegó Tata, y vamos a ver cómo se sigue adaptando, pero fue importante en el momento clave, ¿no? O sea, ese gol que nos mete a la final ante Mineros, pues es lo que le recordamos, ¿no? Gallegos, y cómo mete ese centro que Clojero remata solo frente al arquero. No sé, ¿quién sabe cómo remató? O sea, un remate increíble. Sí, sí, sí, tremendo. O sea, es como que sí, toda la magia, toda esa mística que se sumó para que se generara este escenario de película, ¿no? Decían triunfo hollywoodense, sí, o algo, sí, así. Y me parece también que él da el centro para el penal, ¿no? O sea, él es el que centra y el que hace que choque la mano en el penal antes de que lo cobre Tata. Es Tata, ¿no? Es Tata. ¿Y él mismo cobra? Sí. O sea, Tata es el que mete el centro al área. Es una diagonal que es la que corta el defensa y pega en la mano. Ok. Ahora, y el mismo chileno es el centro, ¿no? O sea, el cuarto gol también es un pase de él, ¿no? A tiro de castigo. O tampoco. Él fue el que cobró. Sí. Ay, sí, no sé. Ah, sí, dice. Sí, el centro a balón parado es el cuarto. El cuarto gol, sí, también fue de él. Bueno, ajá, el centro. Sí. Sí, fue importante, la verdad. Ahora, lo del Ojero ya lo hablamos, metió dos goles, él nos llevó a tiempo extra, su gol, uno de sus goles, y el otro estuvo a nada de darnos el título, pero también destacar, ¿no? O sea, en los penales, por ejemplo, ahora que decías, Alex, de esa jugada del penal de Tata, pues como que todos sentimos miedito penal, y dijimos, ¿lo va a cobrar el Ojero? No, y así sí, de, ahorita sí. Lo cobra Tata, y dices, bueno, gol, ok, sí, pa'lante, ¿no? O sea, nos quedaban como 10, 12 minutos. pero cuando llega la serie de penales, meten todos, ¿no? Todos sí. mete el perrito, mete Gallegos, mete Tata, mete Mitchell, que Mitchell yo lo veía bien nervioso, yo sí pensé, lo va a fallar. Sí. Y después del de Mitchell, César Saldívar, ¿no? Que alguna vez jugara en Necaxa, jugó un torneo. Ajá. Lo mete, ¿no? Hasta ahí 4-4. Y llega el ojero y yo otra vez dije, ay, otra vez le van a cargar las pulgas. Si lo falla, otra vez le van a cargar las pulgas al ojero, ¿no? Y no, lo sí, mete. Es lo que decía, así la injusticia que hubiera sido, ¿no? Porque tú dices, o sea, ese gol del ojero era el título, ahí estaban, o sea, tenía que haber sido así, y que ahora te encuentres en esa posición, depende de ti, es posible que dependa de ti el que no se logre ahora el campeonato, o sea, iba a ser a quien iban a señalar por otra vez fallar un penal en una final, ¿no? Exactamente. Eso, creo que hasta él le pasó el flashbackazo así de Nesa, en ese momento, y qué bueno en realidad por él. Me dio mucho gusto en lo personal por él, sobre todo por él, por lo que nos ha dado y por lo que sus detractores tanto han dicho. Ajá. Creo que merecía el anotar ese gol. Sí, así como que con los dos goles en el partido cayó Bocas, ¿no? Sí. Y ese momento al final en la tanda, el quinto tiro, también así como que ¡ay, ay, ay! ¿No? Como dices tú, lo injusto que hubiera sido. Pero pues las Bocas que no había callado las cayó ahí, me parece. Sí, sí, y además, o sea, corrió desde el partido de ida y desde más series, o sea, corrió cosas que normalmente no ves, ¿no? O sea, en un jugador, él está como que muy, muy entregado, y es algo que también debemos agradecer, ¿no? Se hablaba mucho de que él iba a salir de la institución y que ya había cumplido un ciclo, hoy agradecemos que no se haya ido, y sí, yo cuando llegó Lojero al quinto penal, fue el único penal que yo no vi. Debo reconocerlo. Sí, y cuando es el penal cobra Tata para el 3-2, igual allá en el radio que vivimos muchos estaban gritando, Lojero no, Lojero no. O sea, es que nos tenía muy ciscados ya. No, ¿sabes qué jugada yo no quise ver, compadre? Cuando ya al final de los tiempos extras hubo un tiro de esquina que va a cobrar, que va incluso a buscar el remate de Sergio Arias, ¿no? Sí. Cuando llega Sergio Arias y se mete al área, no sé, creo que era el minuto 120 ya, yo dije, no quiero ver, no nos vayan a empatar, ¿no? Y literal, yo cerré los ojos y decía, el remate por arriba, y dije, ay, ya, o sea, como que sentí yo, ya está. No fue por arriba, porque de ahí salió una jugada, ¿no? Un contragolpe. Sí, un contragolpe que incluso, o sea, ya el Shaggy se estaba perfilando para tirar de larga distancia. Ajá. Porque ya no había portero. Y le meten un foul tremendo que... Eso era roja. Había sido roja, pero... Sí, pinche. Sí, no. Que diga, perdón, yo no digo groserías. Fue el único error del árbitro. Eso quise decir. Oye, pero además, ya al Shaggy me le habían meneado la peluca. Gacho, ¿no? El cuate este, el maestrito que tanto le decían al gordo este. Ajá. El 8. Mora. Mora me lo zarandeó sabroso y eso era, a mi entender, también roja. Sí, y después es el que cobra el penal. Pero lo que te decía de Ramos Rizzo, dice que está bien la amarilla porque es un empujón, no es un golpe. Oye, pero no nada más fue el empujón, como dices tú, lo zarandeó todo, ¿no? Sí. Ahora, sí, yo no entendí ahí, fue la misma jugada, perdón, en la que amonestaron al ojero, ¿no? Yo no entendí por qué amonestaron al ojero. Ajá, porque pateó el balón cuando ellos querían cobrar. O sea, cuando quisieron reanudar, el ojero les pateó el balón para que se fuera. Pero él... Vaya. ¿Pero el qué? Él sí lo pudo hacer porque es Víctor Lojero. Pues okay, sí, y por eso fue. Ah, ok. ¿Y qué ibas a decir que te interrumpí? Ah, no, pues que Mora, que, o sea, termina siendo Mora también el jugador clave para... continuar el ataque de los Coras, ¿no? O sea, si lo hubieran expulsado como debía haber sido en esa jugada, pues quizás se hubiera acabado antes esa historia. El único de TBC que sí le iba al Necaxa era Misael Espinosa, que estaba ahí con ellos. Él es de ahí, él es nayarita. Pero en la tanda de penales dijo, ahorita va a fallar uno de los dos, y le tocaba a Cora. No. Ah, sí. Yo vi un pedazo. Yo lo estoy viendo en la transmisión de Azteca, TV Azteca para Estados Unidos, Azteca América. Pero hubo un momento en el que la persona que estaba poniendo el stream tuvo a bien cambiarle a ESPN. Y entonces me tuve que cambiar de stream. Oye, Misael Espinosa era junto a los de TVC, era otro porrista de Coras. Sí. Pues yo escuché que estaba más mesurado que los otros dos. Y lo entendí porque él finalmente había jugado un tiempo en el equipo. Pero jugó en Chivas y le tocó ese final, ¿no? Creo que sí estaba en Guadalajara cuando se perdió. Todo me va a hablar de la colita. No, pues yo la verdad a Alcalá sí lo sentí como más acertado, que de repente payaseaba demasiado. Pero sí, no, el otro cuate que ni su nombre, que es Luis Castillo, hijo de su... Cómo lo odio, en verdad, o sea, a pocas personas en la vida yo odio así de verdad, y él es una de ellas. Por suerte no estaba el Velázquez de León. Pero ese fue el que le... alguien me dijo, creo que tú, Alex, ¿no? Que le regalaron una playera y entonces ya era ni que exista. Sí, pero ese también es también una joyita cuando narra juegos. Es como si lo procuna, que odia a Necaxa. Bueno, ya me cambié de televisora, ¿no? También odia al Necaxa. Pero oye, yo quería comentarles un dato que no sé si se habían dado cuenta, porque ahora que se fue campeón, el Necaxa metió 4 goles, cuando fue la final con Irapuato, metió 4 goles, y contra León metió 4 goles, ya se habían percatado de ello. No, mira, esa es la clave entonces. O sea, contra León se cuántos metimos. Creo que nos metieron 4. Ah, maldita sea. Sí, pero o sea, se coronaron, o sea, estos equipos de Necaxa fueron todos de visita, y 4 goles. Ahora, en el global. Maldita la hora en la que dejó de contar el gol de visitante, ¿no? Nos hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Sí. ¿No? Desde el tiempo regular hubiéramos ganado. Sí, pero pues digo, esto estuvo. Creo que yo no cambiaría ese partido así como queda. Yo ya no le cambiaba nada si lo pudiera volver a planear. Es que fue un título a la Necaxa, ¿no? Cuando tenías todo en contra. El mismo Fuentes lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? O sea, se les cargaron las pulgas, todo les pasó. Y sí es cierto, nada más faltaba que entrara un perro a orinarlos, ¿no? Por suerte no entró a orinarlos. Sí, es que de verdad estuvo increíble todo. Y bueno, pues no sé si quieran, porque tenemos... unas reacciones, ¿no? Que fue el partido, de lo que dijo presidente, lo que dijo y el Yayo, ¿no? También que tenemos algunas palabras. Entonces, ¿las escuchamos, señores? Vamos. Sí, las dos de una vez o sí, de corrido. A Fuentes en las reacciones y a Yayo diciendo que pues de lo que viene, ¿no? Después. Muy bien. Okay, vamos. Bueno, cuando se armó el equipo se pensó en esta instancia, por supuesto. Sabíamos que iba a haber unos rivales complicados y siempre se armó el equipo por la institución que es, pensando en ser campeones. Es un pensamiento y un sueño que todos los equipos tienen cuando se arman. Después, poco a poco, se va construyendo en la temporada y sorteando dificultades, pero hoy se nos cargaron las pulgas en este torneo, muchas dificultades, y así sabe mejor el campeonato, con esta intensidad, con esta pasión y con estos huevos de los muchachos que metieron, que siendo 2 menos... salimos campeones. Un orgullo impresionante de pertenecer a esta institución, de tener estos jugadores, y muy contento por haber conseguido un triunfo que nos costó sangre, pero hoy muy, muy, muy contento y con los pies en la tierra de que es el primer paso. Estamos haciendo nuestra propia historia, la historia de Necaxa la respeto, está ahí. Hoy nosotros estamos generando nuestra propia historia con una diferente mentalidad, con unos guerreros dentro del campo, y hoy cada uno de ellos ha trabajado en eso. Víctor hoy corrió impresionante, es un ejemplo, ¿no? Lo que corrió Shaggy lastimado, Isijara, hoy todos se merecen esto y gracias a ellos estamos aquí. No, por supuesto, la gente debe ilusionarse, siempre, aunque no hubiéramos quedado campeones, ahora tiene que ilusionarse, pero nosotros tenemos otra obligación, no vivimos de ilusiones, vivimos de realidades, y los proyectos en el fútbol son así. Creo que el equipo fue más 11 contra 11 y 11 contra 10 y al final, bueno, fue muy cardíaco, ¿no? Cómo le dimos la vuelta y cómo nos empatan y la resolución en penaltis. Pero creo que fue más que justo. Pocas veces he visto un resultado tan justo como el que se cometió, como el que se sucedió ahora. Esto es un paso, pero se requieren dos. Y se requieren dos muy... El segundo es más difícil, es más grande, entonces hay que estar esperando esa situación. Este es un paso nomás. No hay que festejar de más. Una de nuestras labores fue dejar el pasado atrás y no fijarnos en nada, o sea, de todo lo que había sucedido. ahora ya sucedió así, no vamos a pensar si anteriormente se llegaba a la final, la que da el ascenso y no se conseguía. Nosotros esta es una historia diferente y estamos tranquilos con eso. ¿Qué les pareció lo que dicen? Yo creo que es un poco correcto, sobre todo pues los dos, ¿no? O sea, Fuentes y Yayo están como que claros en el hecho de que es solamente, es un campeonato y lo disfrutamos mucho por cómo se dio y lo que sea, pero debemos tomar en cuenta que al final del día pues es solo medio boleto, ¿no? O sea, esto no nos pone en primera división, tenemos que trabajar otros 6 meses y bueno, yo creo que en ese sentido está bien que lo declaren, ¿no? Y que sepan que les falta todavía como medio camino por recorrer. Y de nuevo hacer el reconocimiento a Miguel de Jesús Fuentes, técnico que no es protagonista, no es de los que les gusta estar saliendo en la foto. Creo que va y declara porque tiene que hacerlo cada partido, pero digo, de lo que lo he visto allá en Casa Club cuando hicieron la comida aquella y la cascarita con los de prensa, o sea, Fuentes no era de los que hablan ni de los que, o sea, no es así estrellita que quiera darse a notar, y la verdad es que estos 6 meses pues aguantó vara, ¿no? De todo lo que se le dijo, aquí no, por supuesto, pero en otros lados le tundieron fuerte y duro y al ayugular, ¿no? Entonces aguantó bien, aguantó sin perder la cabeza, de repente flaqueaba en cuanto a la personalidad, no es su fuerte quizás, pero a final de cuentas creo que es merecido para él. Ahora sí que ya tiene, se ganó su derecho de piso. Yo creo que vamos a ver cómo es el comportamiento en un siguiente semestre donde ya no va a estar tan en la mira, ¿no? O sea, ya tiene algo con qué defenderse y ya no se le va a cuestionar tan fácilmente. Vamos a ver qué. Y de lo que dice Alex, es cierto, o sea, vamos a ver ahora cómo se trabaja con más tranquilidad, pero vamos a ver cómo desarrolla su siguiente torneo todo el aparato del club, ¿no? O sea, desde la parte de mercadotecnia, de imagen, de cómo vamos a presentar a Necaxa en el próximo torneo como el campeón actual, y cómo lo aprovecha también en función de lo que será ya el partido clave hacia el ascenso. Sí, y yo les quería hacer una pregunta que tal vez la van a pensar unos 6 meses, porque, bueno, ya vimos que en el Victoria nomás no se da. Entonces, ¿qué le conviene a Necaxa, cerrar en caso de que llegue la final de ascenso? ¿Cerrar en casa o empezar la serie con el otro campeón de local? Eres cruel, Alex. ¿Cómo me preguntas eso? Es que, oye, tú tienes corazón. Es que me puse a pensar porque es por la tabla general, o sea, de los dos torneos. Los únicos que están arriba de Necaxa son Coras, Mineros y Correcaminos, ¿no? Nada más. Ajá. O sea que quien se corone, si es que se coronan alguno de ellos tres y supera en puntos, ahí sí, pero de lo contrario estaría recibiendo Necaxa el partido de vuelta en Victoria. Y ahí es que no hay, depende, ¿no? Porque en el supuesto de que se coronara uno de ellos, pues tendría que conjugarse no nada más que se coronen, sino que se supere puntos, que hicieran, que Necaxa no lo supere en puntos, ¿no? Sí. Porque por ejemplo, si uno de ellos se mete de séptimo y Necaxa, claro, se mete como segundo y la diferencia de puntos es mayor para Necaxa, pues no. Sí, aunque en este torneo estén ellos arriba, no. Sí, exactamente, o sea, ya veremos la suma de puntos esta temporada, pero como que vamos a tener que ir llevando una tabla de la tabla anual precisamente, ¿no? Sí, porque digo, eso ya empieza, bueno, ya importa porque ya es real, ¿no? Que vas a jugar esta final, por lo menos, entonces... aunque lo ideal sería no jugarla. Sí, claro, o sea, lo ideal yo creo que, y lo saben, es buscar el bicampeonato, ¿no? O sea, no creo que digan, bueno, ya tenemos la final, vamos a jugarla. Pero si en el caso de que sea un fracaso de torneo o algo pase ya en la liguilla del siguiente o lo que sea, pues tienes ese colchón, ¿no? Pero ¿qué sería lo ideal? Porque está duro, ¿no? Ya tenemos, ya está duro, ¿no? Casi. Ya tenemos margen de error, eso es una realidad. Sí. Pero pero sí está difícil, porque por un lado siempre en teoría es ventaja jugar en casa, ¿no? Aunque lo que pasó en finales anteriores, claro, eso no va a jugar en otras finales, ¿no? Pero incluso nosotros bromeábamos, o bueno, no tanto bromear, ¿no? Como que sí destacábamos que históricamente de visita Necaxa era más contundente en finales, ¿no? No sé, es una pregunta muy difícil, Alex. La verdad no sé qué preferiría yo. Sí, no, yo creo que debemos quedarnos con el hecho de que este equipo tiene que aspirar a conservar la mentalidad y aspirar a ser campeón otra vez para evitarte ya ese rollo de una final de ascenso. Y en cuanto a lo que decíamos de los puntos, pues también yo esperaría que ya este es un equipo ya armado, ya no es estar improvisando como lo fue durante toda la fase regular hasta las últimas 2-3 fechas en que Necaxa ya se veía como qué equipo era el que iba a jugar finalmente la liguilla. En ese sentido yo esperaría que tuviera mucho mejor cosecha de puntos en el próximo torneo y sí, digo, ya sería a lo mejor tema de para una siguiente emisión, pero me parece que Coraz algo va a pasar por las situaciones que nos mencionabas antes de entrar al aire, pero no creo que repita en esas primeras posiciones el próximo torneo. Coraz no creo, pero Necaxa, yo creo, no sé ustedes, que ahora sí el hecho de ser líderes generales sí ayudaría mucho a Necaxa, ¿no? O sea, normalmente decimos que no porque pierdes ritmo, pero creo que esta vez que te instales directamente en semifinales siendo el campeón defensor, creo que ya es un panorama distinto, ¿no? Sí, yo creo que no sé si ser líder general, pero pues sí, tienes que entrar a la liguilla lo mejor posicionado que puedas para, pues vaya, pues, de esa manera tratar de que se te facilite el objetivo de conseguir el bicampeonato y el ascenso directo, ¿no? Lo de Coraz, coincido, no sé cómo le va a ir a Coraz ahora en este periodo entre torneos. El periodo es corto, ya lo dijo Alex, un mes estaríamos otra vez de vuelta jugando, menos de un mes yo creo. No, sí, un mes, perdón, estoy idiota, no me hagas caso. Habrá que ver cuántos van rumbo a Chivas, ¿no? Entonces, qué tan mermado va a quedar el equipo de Coraz, que ya no tiene técnico, ¿no, Alex? Sí, era lo que comentábamos, de manera sorpresiva, ¿no? A mí me parece, pero el Tiburón Sánchez deja la dirección técnica de Coraz, aparentemente por diferencias con sus directivos, no, bueno, eso fue lo que él dijo en su comunicado, pero me parece muy raro, ¿no? Porque siendo un equipo de recién aparición en el ascenso, ya llegan a una final y corren al técnico, a mí me parece muy raro, ¿no? Normalmente lo mantienes porque creo que hicieron un buen papel, pero bueno, ahí hay cosas que no dicen y sí creemos que Coraz va a sufrir un cambio un poco drástico y ya veremos, ¿no? Qué es lo que pasa con esa institución. Pero pues son los como que las consecuencias, ¿no? O las reacciones, digamos, post final entre un equipo y otro, ¿no? Dime, Morro. Nada más creo que no sé qué tan raro, porque no olvidemos que Vergara estaba ahí en el estadio y son mañas que él acostumbra, ¿no? Nada más. Ajá. En una de esas vemos al Chepo en Coraz y al Tiburón Sánchez en Chivas, no sabemos. Pero para lo que nos importa Chivas y para lo que nos debe importar Coraz, nos da lo mismo, ¿no? Sí, ya estaremos analizando, les digo, en la próxima emisión, que será lo que depare para el próximo torneo. Ok, ¿qué más tenemos, señores? ¿Irnos? Ya, ¿sí? Vámonos. Si nos quieren comentar algo. Saludos, redes sociales, saludos, muchachos. Bueno, en los comentarios del episodio anterior, o por ahí algunos en el blog, Richard, entre paréntesis NECA, nos dice: excelente podcast, y nos comenta sobre algunos de los puntos que hablamos, ¿no? Dice: uno, Alfredo sería un excelente refuerzo para el ascenso, junto con Lojero un poco más atrás, sería una excelente contratación. Dos, se deben considerar una base de jugadores que, además de buscar el ascenso, sean una base sólida para Liga MX. ¿Cuántos de la plantilla actual jugarían en la Liga MX? 3. Se necesita un medio creativo que sepa llevar el balón también por el centro, ya que Sijara no está para ser titular. Y si no me convence para el ascenso, al menos el Caxa, menos para estar en Liga MX. De acuerdo. 4. A los que hayan ido al Rayo Pibil, una excelente opción para ver el partido, muy buen ambiente y su salsa está de 10. Les recomiendo el baguette. Y dice, espero que alguien del staff PR también participaran más en los comentarios del podcast. Ese fue el primer comentario. Después de ese, había otros. Anónimo número 7732 dice, al fin los conocí sin máscara. Estaban afuera de la tienda oficial del Necaxa por ahí de las 5 p.m. Creo que estaban esperando a Taker. Los reconocí por la voz de Alex, muy peculiar, jejeje. Muy buen podcast, saludos. Creo que este anónimo sabe demasiado, señores. A ustedes ya los conocen. Hay que desaparecerlo. Yo no, mira, a mí no me conoció, entonces yo puedo estar tranquilo. Otro comentario, Rayo Tapatío, dice, no estaría mal que cuando fueran al estadio hicieran videos, un tipo el color de PR, así veríamos al Alex Rodríguez embriagándose, al buen Braulio el cubetero, y la canción que dicen que tanto repiten para que la gente sí la canta. Lo de los videos es buena idea, ¿no? Pero tuvimos la intención, pero por... Ajá. Es que de repente aparecieron 7 boletos en nuestras manos y queríamos venderlos o deshacernos de ellos. Pero sí puede ser lo de Alex embriagándose, pues creo que alguien le hizo fama, no sé quién o quién es, pero Alex es como yo, no toma, el único borracho aquí es Murdoqueras. Ah, bueno. Alex Rodríguez también comentó, decía, yo no tomo. Entró a defender su honra, nada más el señor. Anónimo número 9475 dice, como siempre un gusto escucharlos y quería aprovechar aquí para abrir un tema de una duda que tengo hace tiempo. No sé si se han fijado en el actual escudo del Necaxa, si se fijan bien la letra C y la A no son las típicas del Necaxa. La letra A está chueca hacia un lado y la C es diferente. Es algo que no me agrada y no sé a qué idiota se le ocurrió modificar el escudo de esa manera. Les dejo 2 imágenes y nos pega los enlaces al escudo de Necaxa, como lo conocíamos, y al que es el actual, que tiene la A más inclinada, ciertamente. Dice, ¿alguien sabe por qué el cambio? ¿Hace cuánto está el escudo así? ¿Se habían fijado? Yo soy honesto, yo no me había dado cuenta. Hasta que vi las 2 imágenes me di cuenta. Está un poco diferente, en especial la A, de la primera A. Está muy inclinada, no sé si ustedes lo habían notado. Sí, fue un rediseño que se le hizo al logotipo, pues ya tiene rato, no mucho, pero sí ya tiene un buen rato. Me parece que ya Aguascalientes llegó con esa nueva versión, pero pues bueno, a mí lo que no me parece, digo, se me hizo como una versión un poco más moderna del escudo, sigue manteniendo la misma idea. Nada más fue modernizar un poco la tipografía del nombre como tal. Lo que sí no me gusta mucho es cómo lo están ocupando como en la liga que nos pasó, con las sombras dentro del escudo, así como si fuera la parte roja un poco más arriba, sobresaliente sobre un fondo blanco más atrás. Entonces genera sombras que a mí no me agradan. Fue como en la época de Witch Sogarrio, ¿no? Ajá. Incluso había una versión que era un tanto más oscura, ¿no? Pero era este mismo que comentas, bro. Sí, esas sombritas como que no me laten. Pero sí, como que aprovechando el 3D. Vamos a hacerlo en 3D y que proyecten unas sombras así. No me late. Pero sí, ese rediseño de la tipografía ya tenía más tiempo. Sí, yo estuve buscando fotos de playeras de temporadas atrás. Y sí, al menos... Incluso desde el asombro del bicampeonato en primera división, ya venía así, entonces sí, ya tiene un ratote. Yo no me había dado cuenta, no me di cuenta cuándo lo cambiaron, pero sí, en efecto ya tiene mucho rato. Sí, a mí sí me agrada su nuevo, bueno, este nuevo diseño. Sí, me parece que es un poco más moderno, nada más. Tampoco le veo así gran diferencia, salvo por la letra A. Pero creo que no está mal, o sea, yo sí lo acepto. Sí. Bueno, pues tampoco así como que dijeras que nos pidieran permiso, compadre, pues tampoco. Perdón. En Twitter, bueno, pues saludos a todos, ¿no? Porque con lo del partido y la euforia post partido, hay muchos comentarios. Digo, si los leemos todos, vamos a terminar aquí el próximo viernes, ¿no? Pero bueno, y pues agradecimos a todos, ¿no? Sí, yo quiero mandar un saludo especial a una chica que se llama Lisette. Sí, Alex. Estamos en secundaria. Mi chica rayo, digamos. Y entonces, para que ya no le manden solicitudes de amistad, por favor, tengan respeto. Que te respeten, Alex. Entrando a Facebook en 3, 2. Sí, no, un saludo para ella. Y pues, los de siempre, ¿no? Gottitenberg. ¿Quién más? Con su saludo personalizado, Gottitenberg, sí. Por cierto. Rayo Vance, sí. Miguel Rayo, el Chivo, Jorge Zuleta, ¿no? Eduardo Delgado, a su Jorge Zuleta, desde luego, a Germán Noé, que insisto, no digo su Twitter porque luego dice que lo agarramos de botana. ¿Quién más, Murdoch? A Rayo Pipil, a Cromo Rebelli, desde luego. Cromo, es ahí que bueno, con él estuve viendo la final, me invitó a su casa muy amablemente. Bueno, yo me invité, ahí fui de gorra, pero ahí estuve viendo el partido y. Increíble, Murdoch. No, y fíjate que está padre porque con, o sea, es la familia que me recibió aquí en Aguascalientes y con ellos vi las finales anteriores, la de Irapuato y la de León, como que esa familia me trae buenos recuerdos y pues no fue diferente ahora en esta vez con en su casa. Pues para la próxima final la ves con ellos, compadre. Vamos todos. Le caemos todos allá. Es ya, más, viajamos para verlo en la televisión, si nos invitan. Exacto, sí. Ahí para que vean, Murdo, cómo se las gasta. No viaja, se va de gorra. Se va de gorra. Murdo no viajó a un solo partido. A un solo partido no viajó, Murdo, que eras. Es increíble. ¿Cómo no? De mi casa al estadio, no está tan cerquita. Llegas caminando, compadre. Camina 5 minutos, son 3 cuadras, Alex, a mí te consta. Sí. Y aún así fuera de polo a polo de Aguascalientes, llegas más rápido caminando tú que nosotros en autobús. Ok. Exacto. Qué desfachatez del señor Heras, ¿eh? Y como dice Alex, y luego va de gorra a ver el partido, de seguro ni llevó botana ni nada. Perdón. Nada más también. Repetir, ¿no? Bueno, no lo habíamos hecho acá, lo habíamos comentado entre nosotros. Ya dijo el señor Burdo que ya le dio el azúcar, Alex que va a vivir 10 años menos. Y pues yo insisto en que tenemos que pasar lista a ver cuántos sobrevivimos al cardíaco partido que nos regaló Necaxa, ¿no? Sí. ¿Qué sí, tal sí, que ya no estamos completos? Sí, sí. Yo creo que. Entonces, creo si quieren apuntarse, vamos a ir haciendo la lista. Sí. Oye, y yo insisto, o sea, también acá aprovecho, ya lo hice, bueno, ahí por vía redes, pero también por acá, a Cali del Río, que ha sido mi contacto ahí con el club de comunicación, muy buena onda la chava, y es quien nos ha permitido dar estas, junto con, obviamente, el Damon Carlos Romero, encargado de prensa, que nos hizo el favor de históricamente acreditar a PR para el club. Y a gracias a quien estamos ahí reporteando cada partido de local. A Jorge Muro por pues, estar el fotógrafo oficial del club. Que pues ahí está registrando todo. Y ahí se vio en la transmisión TVC que siguió chambeando hasta allá en Tepic. Qué chido que quien tenga registrada esa historia de primera mano, ¿no? Entonces a todos los que trabajan ahí, administrativos, secretarias y la gente de seguridad de ahí de la caseta de Casa Club, creo que es un trabajo que no solo en la cancha se ha visto diferente, sino que desde el cambio de administración pues, se ha visto un cambio de actitud muy, muy favorable. Nosotros lo hemos visto como afición y como medio del aficionado para contacto con el club, reconocerles la apertura e incluso... Pues, con lo de los Rebels, ¿no? O sea, el abrirse a estas nuevas propuestas y lo que tenemos que decir nosotros como aficionados del equipo. Entonces, muchas gracias y felicidades también a todos ellos. Y hablando de lo nuevo, hay que agradecer también eso, ¿no? Todo lo que comentas. Oye, la apertura. Ajá. Y hablando de los Rebelis, ahí le encargo al señor Cromo que ya se haga la canción del campeonato, porque tiene un mes para trabajarla. No, y bueno, así como Mordok saludó allá a la gente de Caxa, también pues, mandar el saludo a la gente de acá, ¿no? Claudia, Mónica, que nos recibieron junto al señor Eras, desde luego, muy bien, la semana pasada que estuvimos en Aguascalientes. Y por cierto, en relación a lo de Mónica, Mordok, quiero pedirte de manera aquí ante todos, de manera oficial, que me dejes de imitarme. Me dijo Mónica que tu voz se escucha parecida a la mía. O sea, deja de imitarme, compadre. Dice que estuvo escuchando el programa anterior y que por momentos no sabía si hablábamos tú o yo. Que el único al que reconoció bien todo el tiempo fue Alex con su voz peculiar. Con su acento chilanguero, me dijo. Y su voz peculiar, como dijeron en un comentario. Entonces, Burdo, por favor, deja de imitarme. Oiga, señor, lo que pasa es que usted no soporta. O sea, que tú hablas como ranchero, Taker. Oye, fue un insulto, entonces. Oye, sí, es cierto. Combo entonces, Breaker. Ay, ay, ay. Ya no sé si sentirme ofendido por lo que me dijo Mónica o si... O si Murdoch se debe sentir ofendido por lo de ranchero. O yo me debo sentir ofendido. Lo que pasa es que usted no soporta la competencia, señor. Eso es lo que pasa. Pero bueno, no le vayan a quitar ese lugar. Saludos al abuelito. De su voz melodiosa. También felicidades. Mi hermosa voz. A toda la hermandad. Ya vámonos, porque ya está poniendo feo esto. Vamos a seguir el festejo. Ok. Chupando tranquilo. Ok, vamos. Vamos a seguir chupando. Ajá, sobre todo. Bueno, pero festejando sí, ¿no? Sí. Este fue el episodio 38, nos escuchamos la semana que entra, porque sí, vamos a seguir trabajando, desde luego. Y pues vámonos, qué bonito se oye Necaxa campeón, ¿no? Así es. Campeones, otra vez. Campeones. We are the champions, ahora sí. Ahí va, y suena. Vámonos, aunque Alex empiece de amargo. Sale, bye. Chao. Fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses.